Tan firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Saludos, amigo oyente. Nos complace estar una vez más con usted para continuar nuestro recorrido por el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Estamos aún en el capítulo 2 y comenzaremos hoy a partir del versículo 12. Así es que abra su Biblia en Habacuc, capítulo 2, versículo 12, y acompáñenos mientras recorremos la etapa de hoy. Pero antes de entrar de lleno en el estudio que nos corresponde para esta hora, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más tenemos ante nosotros tu bendita palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu se constituya hoy en nuestro Maestro, que nos revele las riquezas que hay contenidas en esta porción de la Escritura, para poder así llegar a entenderla y también aplicarla a nuestra vida cristiana. Continúa con nosotros y glorifica tu nombre, porque oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Habacuc. No concluimos nuestro estudio en el programa anterior y nuevamente queremos decir que esto se origina en el segundo versículo, cuando este hombre, con sus preguntas, fue a la torre del vigía y allí Dios le habló. Dios le dio ese tremendo versículo en cuanto a que Él está obrando con la humanidad hoy, siguiendo su plan y su propósito, que proviene de la eternidad y alcanza hasta la eternidad. Y que Dios tenía un plan por medio del cual Él iba a salvar al hombre pecaminoso, y que ese era el Cordero de Dios, entregado antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, cuando ni siquiera el hombre estaba en existencia, Dios ya había determinado que Él iba a obrar, Él iba a desarrollar un plan para ese hombre. Así es que hoy la humanidad está avanzando, está actuando en este pequeño mundo en el que vivimos. Y aparentemente el hombre ha estado en esta tierra ya por varios miles de años. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero estamos convencidos que los científicos tampoco lo saben. Pero han escrito muchos libros en cuanto a esto, y eso está bien. Pero nuestra estimación en cuanto a la cantidad de años, y la suya, amigo oyente, es tan buena probablemente como la de ellos. El hombre no ha estado aquí por mucho tiempo en realidad, y se está dirigiendo en dos direcciones. Y esto es lo que vio este profeta Habacuc. Ahora allí tenemos a ese hombre, inflado por su propio orgullo, tratando en su propia fuerza de obtener todo lo que pueda aquí en esta tierra. Él había rechazado a Dios, estaba en rebelión contra Dios, no tenía ninguna capacidad para él. Y ese camino lleva a la destrucción. Luego hay otro camino, y ese camino es que el justo por la fe vivirá, la fe en el Salvador que murió en la cruz. Ahora, cuando el hombre va por otro camino, estas son las cosas por las cuales Dios le juzgará, no tanto por haber tomado el camino equivocado, sino que ese camino le ha llevado a ciertos lamentos o ayes que pertenecen a la nación de Babilonia, y esa es la razón por la cual Dios les castigó. El primer ay lo observamos en el versículo 6 de este capítulo 2 de Habacuc, que esta nación se había apoderado por la fuerza de aquello que no le pertenecía, algo que no era de ella. Se apoderaron de eso por medio de la fuerza, y Dios los juzgará por eso. Luego tenemos el segundo ay, y es la codicia. Ellos codiciaban todo, y Dios los castigaría por eso. El tercer lamento, o ay, es que aquello que habían obtenido, lo habían obtenido por medio de la violencia, el asesinato, la espada, por medio de la brutalidad, y Dios las juzgará por eso. Eso lo vimos en el versículo 12 de este capítulo 2. El cuarto ay es la embriaguez y la inmoralidad. Y vamos a leer una vez más hoy el versículo 12 y también el versículo 13 de este capítulo 2 de Habacuc. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Piense, amigo oyente, en todos los esfuerzos vanos que muchas de las grandes naciones del pasado han hecho. En lugar de edificar, ellos dedicaron más tiempo a destruir. Por ejemplo, tenemos a Grecia. Esos ejemplares maravillosos de la arquitectura, de las estatuas, el arte y la literatura, y sin embargo, los griegos dedicaron más tiempo a la destrucción siguiendo a Alejandro Magno cuando él se dirigió hacia el Asia, donde él no hizo otra cosa sino destruir una ciudad tras otra, una civilización tras otra. Eso es lo que le señala o le destaca a él. Eso es lo que señalaba o destacaba a Babilonia también, la nación que se menciona específicamente aquí. Luego en el versículo 15 de este capítulo 2 de Habacuc podemos leer: «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez». Esta embriaguez es un poco diferente a la embriaguez que se menciona en el versículo 5. Allí Dios dice que el hombre dado al vino es traicionero. Pero lo que está diciendo aquí es algo trágico. «Ay del que da de beber a su prójimo». Es decir, que el licor hoy se utiliza como un método para llevar a otra persona a cometer una inmoralidad trágica. Esto lleva al derrumbamiento de la moralidad. Lleva a los hombres a cometer pecados que de otra manera ni siquiera estarían enterados. La falta de honradez, por ejemplo, y muchos otros. Esto ocurre con frecuencia alarmante en las grandes compañías comerciales. Cierto hombre de negocios que formaba parte de una gran compañía y también otro que trabajaba para un banco contaban algo que es realmente sorprendente. Decían ellos que una de las cosas que ellos hacían era emplear a ciertos hombres, que por lo general ocupaban ciertos cargos, cuya labor era la de observar a algunos de los trabajadores, de los empleados, que comenzaban a beber demasiado. Tenían muchas formas de averiguar eso. A veces hablaban con la esposa de ese hombre. Le seguían cuando salían de noche y comenzaban a faltar al trabajo o a llegar tarde, o no se presentaban por varios días. Y esas compañías hacen eso porque muchas de estas personas son muy inteligentes, trabajan muy bien. Y por tanto, estos hombres especializados en esta tarea hablan con ellos y los enfrentan con el problema de la vida que tienen y les ofrecen asistencia. Tratan de ayudarles para que abandonen el vicio de beber. Pero amigo oyente, esto parece una locura, porque estas mismas compañías tienen cócteles donde se ofrece mucha bebida y estos hombres se emborrachan. Y luego tienen que ayudarles a salir de la borrachera. Es como tener un hospital donde se lleva a personas que están sanas y allí se les contagia con algunos microbios y luego los operan y los curan para librarlos de la enfermedad que han contraído. Parece que el hombre fuera un conejillo de indias en este mundo en el cual vivimos, ya que se hacen tantas cosas fuera de la lógica, aún por grandes compañías comerciales. Y esa es la condenación que tenemos en este versículo. Se les acusa de que están haciendo borrachos de esta gente. No solo que están bebiendo ellos, sino que están haciendo borrachos de los otros. Hay una pareja, el esposo y la esposa, entre otros, que están dedicando su tiempo a ayudar a los jóvenes que se encuentran bajo el poder de las drogas. Y esta pareja dice que los jóvenes provienen de hogares donde el padre y la madre acostumbran a beber. Ahora, si el papá y la mamá van a beber en la casa y vivir su clase de vida, ¿por qué este jovencito no puede tomar sus drogas? Nos gustaría tener una buena respuesta para esto, porque se nos ha hecho esta pregunta y nosotros no hemos podido dar una respuesta apropiada, porque pensamos que la mamá y el papá son los responsables porque el joven se entrega a las drogas. Creemos que detrás de las drogas se encuentra el alcoholismo y la embriaguez. Eso es lo que ha provocado que esto se haya esparcido de tal manera. Ahora, creemos que estas cosas no se dicen abiertamente hoy. Reconocemos que no las escuchamos decir por radio, y esto no lo hace a uno muy popular, que digamos. Pero no creemos que Habacuc haya sido muy popular, y por cierto que no lo era en Babilonia, donde había llegado su profecía. Ellos descubrieron que Dios condena la embriaguez y que Dios condena a aquellos que hacen borrachos de los demás. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 2 de Habacuc. Esto lleva a una inmoralidad crasa. Escuche usted. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. esto lleva a una inmoralidad crasa. La embriaguez, la borrachera, llevan al divorcio. Eso lleva al quebrantamiento del hogar, lleva a una vida de pecado. Amigo oyente, hemos llegado al punto donde uno ya pierde el respeto a los hombres que se encuentran en cargos gubernamentales cuando se conoce muy bien que esas personas que hablan tanto en cuanto a la honradez y hablan tanto de cómo van a ayudar a los pobres, mientras ellos mismos son alcohólicos y están bebiendo como un pez. Amigo oyente, ¿cómo podemos respetar al gobierno cuando se está llevando a cabo cosas como estas abiertamente? Y sin embargo, se nos dice que los respetemos, que los pongamos como ejemplos y que los apoyemos. Nos hace inclinar nuestra cabeza de vergüenza al ver que cosas así ocurren en nuestras instituciones gubernamentales. Y Habacuc presentó eso hace muchísimos años atrás, y Dios está diciendo que esa es la razón por la cual Él derriba a Babilonia a causa de estos pecados. Y aquí en el versículo 17 leemos, «Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban». La violencia es otro de los frutos provenientes de la embriaguez. Toda clase de inmoralidad sale de la embriaguez. La cultura de los drogadictos es producto de eso. El divorcio, todas estas cosas que se presentan en nuestros países son producto de la borrachera, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 2 de Habacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí tenemos el quinto lamento. Esta es la condenación de Dios del mayor pecado de todos. Debemos reconocer que la embriaguez no es el mayor pecado. El mayor pecado es la idolatría, amigo oyente, la falsa religión, cuando uno se vuelve a un ídolo en lugar de volverse a Dios. Ese es el peor de los pecados. Señalamos esto cuando estábamos estudiando allá el libro de Isaías, y creo que lo mencionamos por primera vez cuando estábamos estudiando el libro de Jueces, porque allí se presenta un gran principio de gobierno. También Isaías señala este principio claramente, y todos estos profetas que han seguido, ellos vuelven a señalar lo que ya se ha dicho antes, y llevan este principio. Ahora debemos notar tres pasos en la caída de una nación. En primer lugar, hay una apostasía religiosa. El segundo paso es una moral terrible. El tercer paso es una anarquía política. Estos son los tres pasos por medio de los cuales las naciones salen de la escena de la historia humana. Ha sido la forma en que se han dirigido. Amigo oyente, el problema principal nunca ha sido la anarquía política. El problema principal nunca ha sido esa moralidad terrible. Malas como son estas cosas, la raíz del problema va a aquello que es religioso, a una apostasía espiritual, apartándose del Dios vivo y verdadero. Y esto está sucediendo hoy con muchas naciones del mundo. Ahora nosotros no somos los únicos que decimos eso. Un eminente profesor de historia indica que los sueños de las naciones se desvanecen en medio de realidades aterradoras y en medio de señales visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Otro indica que, en nuestra juventud, teníamos un sentido muy profundo del propósito nacional, el cual hemos perdido al pasar de los años de nuestra vida a la gloria. Un periodista, por su parte, dice que, en público hablamos en cuanto a lo optimista y maravilloso que aparece el futuro, pero que en conversaciones privadas de personas serias se habla de que el futuro es muy diferente, aparece muy oscuro. Ahora se comienza a hablar de ciertas dudas de que hombres de carácter moral sean capaces de resolver y siquiera controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha colocado ante ellos. Este es el cuadro, esta es la historia de la caída de las naciones. Y esto es lo que nos alarma a nosotros, porque es un gran principio que ha sido señalado por Habacuc en la palabra de Dios. Y esto fue cumplido en la nación de Babilonia porque comienza con apartarse del Dios vivo y verdadero. Hemos señalado en esta serie de programas que la idolatría está fuera de moda, que no hay personas inclinándose ante ídolos en algunos países. Pero por supuesto que esto no es totalmente cierto. Hay muchas personas que están adorando al dinero, por ejemplo, en el presente. Hay muchos hombres en el presente que adoran el sexo. Hay muchos que adoran el placer. Hay muchas mujeres que han entregado su virtud para poder llegar a ser una estrella famosa, para poder avanzar. Amigo oyente, a cualquier cosa a la que usted se entregue, cualquier cosa que tome todo su tiempo, toda su energía, todo de usted, esta es la adoración suya. Ese es su Dios, ese es su ídolo. Y eso es lo que Dios condena. Dios dice que es un Dios celoso. Dios dice, yo te he creado, yo te he formado y redimido. Y Dios quiere que estemos con Él. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, es lo peor que el hombre pueda hacer. Y el profeta Habacú concluye este capítulo 2 diciendo aquí en el versículo 20, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Nosotros creemos que aquí se está refiriendo al futuro, cuando el Señor vendrá a la tierra, cuando Él esté en su santo templo. Allí entonces toda la tierra se inclinará ante Él. Todo el conocimiento del día de hoy, todo el encanto, todo el atractivo y todo el placer, toda esa confusión desaparecerá. Pero también es cierto que la razón por la cual nosotros estamos teniendo nuestros problemas y dificultades aquí es que Él está allá en el cielo. El Señor está en su santo templo, y si el hombre le reconociera a Él y se inclinara ante Él y reconociera a Dios, sería algo maravilloso, amigo oyente. Si solo pudiéramos tener una semana de silencio, si todos los políticos se callaran por una semana entera, ¿no sería maravilloso si todos nosotros, los predicadores de la radio, también cerráramos nuestras bocas? ¿Y no sería maravilloso si todos los que están hablando tanto en el presente se quedaran callados y esperaran delante del Dios Todopoderoso? Amigo oyente, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. El Salmo 2 comienza con una pregunta, ¿por qué? Y esta es la pregunta que tenemos aquí, una pregunta de ¿por qué? Y esa pregunta ya en el Salmo 2 es, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esta protesta? Están lejos de Dios, se han olvidado que Dios está en los cielos. El poeta se equivoca cuando dice que Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Dios sí está en el cielo, pero todo anda mal por el mundo, porque el hombre no está en una relación correcta con Dios. Nuestro problema hoy, amigo oyente, no es un problema humano, sino que es un problema divino, es un problema de la relación del hombre con Dios. Esa es la única alternativa, la única salida. El justo por su fe vivirá. Bien, amigo oyente, hemos llegado así al final de nuestro estudio de este capítulo 2 de Habacuc. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.